Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos con gusto. Bienvenidos a este su programa, Mi Voz y Vale. Hablemos de nuestros derechos. Y les invito a que llamen y participen a los teléfonos de cabina 5604-8229, 5604-7926, Lada sin costo 01800-670-1680. También si desean mandar un mensaje vía celular, enviando palabra ciudadana, espacio y su mensaje al 30003. Sin más preámbulo, iniciamos y saludo con gusto a Gabriel, quien ya está con nosotros para conducir este programa. Gabriel, buenos días. Eduardo, buenos días. Buenas tardes ya en realidad, son ya 2 minutos de la tarde. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan. Recordarles primero que este programa sale al aire gracias al IMER, el principal grupo de radio pública en este país, así como a las instituciones de sociedad civil que formamos parte del Consejo de Asistencia e Integración Social del IASIS, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Pues bueno, vamos a iniciar ya con nuestro programa el día de hoy también. Igual que los programas anteriores, tenemos un tema que es muy muy interesante, estos temas pues complejos que en México están tomando también mucha fuerza. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre niñez migrante no acompañada, y para ello tenemos con nosotros a Renata Terrazas, quien forma parte del Centro de Análisis e Investigación AC Fundar. Renata, buenas tardes. Y vamos también a estar hablando sobre, bueno, estamos dando a otra compañera que también viene de otra institución, que nos van a referir algunos elementos sobre este tema. Realmente seleccionamos el tema de niñez migrante no acompañada porque estamos en un momento en el que en este país, que tiene una larga tradición de mandar con ciudadanos, con ciudadanas a otros países por en busca de otro tipo de oportunidades, ¿no? Ha sido un tema que, como bien decíamos, mantenido durante muchos años, pero que se ha complicado, se ha vuelto como mucho más complejo al paso de los años. Entonces, presento nuevamente a Renata Terrazas, quien es integrante de Fundar. Renata, por favor, salúdanos otra vez al aire. Hola, muchas gracias también por su invitación. Bueno, pues gracias. Comentábamos esto últimamente. Ustedes habrán escuchado en los noticieros, habrán leído en los periódicos, cómo algunos problemas asociados a migración se han agudizado en este país. Hace 2 o 3 semanas nos levantábamos con la noticia de una serie de asesinatos en masa que tuvieron lugar aquí en México, ahí en la zona norte del país, ¿no? Y en este tema de siempre pensamos que es un tema que afecta solo a mujeres, a hombres, a adultos, pero lo cierto es que a últimos años el volumen de niñas que han también han entrado procesos de movilidad hacia Estados se ha incrementado bastante, y también esto nos habla de una nueva problemática o de un nuevo matiz en este tema, ¿no? Entonces vamos a trabajar este tema el día de hoy en una meta, pues más que de presentar el trabajo de institución, pues de compartir con ustedes, entonces, igual que los programas anteriores, un texto periodístico que refiere un poco al tema, que nos va a dar un poco pues una entrada al tema, ¿no? En esta ocasión el texto que compartimos con ustedes no es necesariamente un artículo, no es una nota periodística tal cual, es más bien una nota de opinión. Y déjenme ver, aquí la tengo. Okay. Es una nota, es un artículo de opinión que salió publicado el 31 de agosto de 2010. Está publicado en Publímetro, en la sección Portarretrato. Es un artículo escrito por Raimundo Riva Palacio, que se llama El Inmigrante, y dice lo siguiente: es la historia de un inmigrante indocumentado asesinado en Tamaulipas. Estaba contada desde junio del año pasado. No era nueva, sino vieja, parte de un patrón de violencia contra quienes, como miles de mexicanos, buscan en Estados Unidos una forma de vivir mejor. Para quienes cruzan México rumbo a tierras norteamericanas en busca de sobrevivencia económica, antes tienen que pasar la prueba de no morir en el intento. En efecto, la matanza de 72 latinoamericanos en Tamaulipas, presuntamente por un grupo de sicarios de los Zetas, tenía la alerta desde hace tiempo. Quienes investigaron el tráfico humano en la Comisión de Derechos Humanos desde 2006 no tenían duda alguna de que sucedería. El año pasado, el entonces quinto visitador de la Comisión, Mauricio Fará, dibujó el escenario tras una investigación de 6 meses sobre 198 casos de secuestro de inmigrantes. Durante este periodo, hubo más de 1.600 raptados cada mes y un acto delictivo cada día. Se pedían rescates en un rango de $1,500 a $5,000, cuya ganancia final al final del periodo de estudio ascendía a $25 millones. Todos ellos provenían de 9 naciones, en el orden de volumen de secuestrados: Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú. El 55% fue raptado en el sur del país y casi el 12% en el norte. Del 32% de los casos nunca pudieron establecer el lugar de su secuestro, porque es frecuente que los migrantes sean movidos de una entidad a otra, hacinados en vehículos de carga. Participaron redes de delincuentes bien organizados en la mayoría de los casos, y en la minoría fueron ellas con policías estatales y municipales por 10 estados. Y en la red institucional de corrupción encontró la comisión, hay autoridades de todos los niveles. Fueron 11 recomendaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración, un libro sobre el secuestro de inmigrantes y un documento al Senado para reformar las leyes migratorias, que tienen más de 30 años. Todos dijeron que atenderían el problema, pero en todo ese tiempo no hicieron nada. Hasta aquí con la nota de opinión escrita por Raimundo Riva Palacio. Realmente se recupera de una forma bastante resumida cómo se ha vuelto más complejo el tema de migración aquí en este país. Y es complejo a distintos niveles, o en distintas categorías, Renata, y aquí te pido que nos hayas ayudado a comentar esto. Comentábamos que no es un problema solo de adultos. Se ha incrementado el número de niños y de niñas en este proceso. De hecho, uno de los sobrevivientes, porque ya son 2 sobrevivientes a esta matanza, es una persona que tiene 18 años, ¿no? Todavía a los 18 años, a veces todavía es uno más niño que adulto, entonces creo que vino también como esta parte. ¿Cómo desde Fundar podemos acercarnos al tema? ¿Cuál es como la primera aproximación que hace Fundar al tema de migración, por favor? Bueno, en Fundar lo que estamos haciendo es un monitoreo y análisis de la política migratoria. Hemos encontrado que la política migratoria mexicana está dirigida exclusivamente al control fronterizo. Bajo el paradigma de seguridad, lo único que se hace es deportación, aseguramiento de personas. En 2009, el Instituto Nacional de Migración nos reporta 4.112 menores devueltos. En su mayoría, el flujo más grande son las personas entre 12 y 17 años, son 3.314 personas, pero hay niños de 0 a 11 años, incluso que viajan, las cifras de 164 niños, al final de cuentas, no es una cuestión de números, y esas son las cifras del Instituto Nacional de Migración. Hay muchos miles otros más de niños que no están registrados en ninguna base de datos, que pasan por México sin ser siquiera detectados. El propio diseño de la política migratoria, desde el Plan Nacional de Desarrollo, objetivos sectoriales y la propia institución, en ningún momento determinan como prioridad la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Solamente hay 2 programas de protección a derechos humanos: el programa Bienvenido Paisano y el de grupos Beta, 165 personas. Cuando estamos hablando de miles y decenas de miles de flujo de migrantes, tanto de centroamericanos a México como de mexicanos a Estados Unidos, nos damos cuenta que 165 personas. Okay. Acá disculpar con nosotros nuestra otra invitada, la licenciada Karina Arias, quien es consultora de Sin Fronteras IAP. Entonces, llegas muy bien, llegas como en el tema. Renata señalaba dos elementos que quiero rescatar en torno a la niñez que está migrando sola en este país. Ella hablaba niños y niñas mexicanos, mexicanas, que están en tránsito hacia Estados Unidos. Más adelante quisiera que habláramos sobre cuáles son las razones de este tránsito de niños y niñas hacia allá. Pero también en un lugar de paso, ¿cierto?, en el que personas de otras nacionalidades cruzan México en condiciones bien, bien complicadas para llegar a Estados Unidos sin fronteras, que es un trabajo como cercano a lo que ustedes hacen. ¿Cómo ven este problema? Bueno, primero buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Sí, en efecto, creo que hablaba Renata de una existencia, de una política de control, etcétera. En términos de los niños, yo creo que sí vale la pena que hacer una diferencia en que mayoritariamente estamos hablando de adolescentes, es decir, de niños entre los 12 y los 17 años antes de cumplir los 18. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque si aún son niños, en toda esta dinámica de una política de control y aseguramiento son tratados como adultos, es decir, los niños mayores de 12 años no van por lo general a los albergues del DIF, van a las estaciones migratorias, incluso entran dentro de los programas de deportación que México tiene con los países centroamericanos, donde en teoría van en camiones separados, pero hemos visto que en realidad no van en camiones separados, viajan con adultos, pasan un proceso de deportación donde incluso no son, incluso por una visión de la niñez no entiende y no importa, ¿no? No son informados de sus derechos, no tienen voz en este proceso, siendo que ya estamos hablando de niños que conscientemente tomaron la decisión de salir, ¿no? Okay, gracias por esta primera intervención tuya, Eduardo. Si nos compartes los datos de la estación, por favor. Claro, con todo gusto, Gabriel. Bueno, pues les invitamos a marcar nuestras líneas de contacto 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costos en 1-800-670-1680. En mi voz sí vale. La Convención sobre los Derechos del Niño, dice. Bueno, pues tenemos el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice en su artículo 1, los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Tengo derecho a que me escuchen y tomen en cuenta mi opinión. Mi voz sí vale. Sí, un saludo a Tania de la Cruz Rodríguez, quien es una niña que participa en el programa de Niños de Riesgo y Trabajador de Riesgo, que nos comenta un poco cómo entiende la cápsula sobre la Convención de los Derechos del Niño. Esta es una sección que les comento, mantenemos cada programa colocamos un artículo de la Convención porque creemos que es bien importante, que aunque es un instrumento fundamental en la forma moderna de concebir una sociedad, creemos que en México está poco conocida, entonces por eso queremos como colocar este tema. Recupera además el artículo 12, un elemento que también es esencial en la concepción de la sociedad moderna, que es el derecho a opinar, a ser escuchado y participar en las decisiones que afectan la vida personal, ¿no? Que es algo que se asume muy bien para adultos, pero que no se recupera e incluso todavía en como facultad de los niños y las niñas en las sociedades. Bueno, vamos entonces en este momento, Eduardo, con nuestra siguiente cápsula. Vamos a la parte de la LED, que es un texto de literatura. Entonces, si por favor nos compartes este texto. En mi voz sí vale. Muy bien, y en la revista El País Semanal, el pasado 10 de enero, Pablo Ordaz, Óscar Martínez y la fotógrafa Isabel Muñoz muestran a través de un escalofriante reportaje El tren del infierno, la brutalidad la desesperación y la muerte de migrantes centroamericanos que montan clandestinamente a la bestia. El ferrocarril de carga que atraviesa las entrañas de México rumbo a los Estados Unidos. Asaltantes, secuestradores y policías corruptos convierten esa travesía en una de las más peligrosas del mundo. En esa travesía presentan a Jessica. Jessica dijo así: "Lárgate de aquí, perra". Fueron las palabras que Jessica Meléndez escuchó de su madre cuando regresó a Honduras con sus dos hijos después de vivir durante años con un marido maltratador en Nogales, frontera entre Estados Unidos y México. Volvió a los trenes, pero esta vez con los dos brazos ocupados y los ojos pendientes de Oscar Eduardo, su hermano de 9 años. Mi padrastro le pegaba mucho en Honduras y decidí traérmelo. Solo tiene 20 años, pero ya sabe lo que es matar. Cuando entré a Arriaga e Ixtepec, un hombre la quiso violar en el tren en marcha. Ella logró lanzarlo de una patada hacia las ruedas. Nos despedimos de Jessica, sus dos hijos y su hermano en medias aguas. La dejamos ahí intentando llegar hasta su habitual verdugo, el padre de sus hijos. Días después, nos enteramos de que fue secuestrada en Tierra Blanca, una estación más adelante. A algunos, nos dijo Jessica, la vida solo nos juega sucio. Mi voz, Ibai. Pues bueno, continuamos con el tema que es migración, con un enfoque desde la niñez, recuperando qué está pasando con flujos migratorios, los que participan niños y niñas en este país. Retomábamos un poco el tema de que casi es un problema aparte hablar de niños y de niñas que están en un proceso de movilización a través del país, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a ambas, a Renata, a Karina. A lo mejor es una pregunta como un poco elemental, pero ¿por qué los niños y las niñas están participando en estos procesos migratorios? ¿Cuál es, no sé si sea exactamente una motivación, pero qué es lo que les lleva a ser parte de estos procesos de migración? ¿Qué es, Renata? Claro. Bueno, es muy importante, en algunos casos son por razones similares a los adultos. Hay que entender, el caso de Jessica es un perfecto ejemplo cómo los migrantes no son migrantes económicos, no es el migrante que va buscando el sueño americano porque se cansó de vivir de cierta forma en su país. Es una persona que está siendo obligada a buscar otras oportunidades en otro país porque ya el suyo no se las puede proporcionar. Muchas veces los menores también van siguiendo a sus padres. En ocasiones van acompañados por los llamados coyotes, que cuando en el momento de ser detenidos los avientan, los botan, se desligan del compromiso que tenían de llevarlos, de cruzarlos al país, y muchas otras como víctimas de trata. La situación de vulnerabilidad de los niños en la migración es mucho mayor. Si en los adultos viven una situación en donde el propio Estado y el diseño de su política los va empujando hacia las zonas de mayor riesgo, donde se enfrentan con el crimen organizado, el narcotráfico, pero incluso con los propios agentes migratorios y la policía federal y estatal, los niños sufren una mayor vulnerabilidad en este ámbito, en este recorrido. Sí, en la lógica de Sin Fronteras, ¿cómo perciben como este problema? ¿Hay algo más? ¿Cuál es como la situación de estos niños y niñas extranjeras que están aquí en México? ¿Cuál es como el motivo por el que llegan acá? Yo creo que hay, bueno, y no crees, un estudio que se hizo entre 2006 y 2007, donde se entrevistó a casi 700 adolescentes ya en proceso de deportación, detenidos en estaciones migratorias. Yo creo que es interesante saber que también están migrando niñas, o sea, no estamos hablando solamente de adolescentes varones, ¿no?, sino también de mujeres. Mayoritariamente están migrando por una cuestión de reunificación familiar, ya sea que directamente su padre o su madre o ambos están en Estados Unidos o en México, porque también el adolescente, en un 40% de los entrevistados, migran para venirse a México, sobre todo en la zona sur del país, en la zona fronteriza, Y la segunda causa de migración fue por cuestiones económicas, ¿no? Entonces sí estamos viendo también, y ahí es donde se vincula más el tema de migración al tema de desarrollo, ¿no? Donde ya hay una conciencia en los niños de una necesidad de aportar a la familia, de una necesidad de trabajar. Igualmente, si les preguntabas a los niños qué iban a hacer de regreso a su país, el 30% te decía que volver a cruzar. O sea, su meta es cruzar, ¿no? Y un 20% te decía, yo me quedo, pero me quedo para trabajar. Entonces, estamos hablando de que los niños tienen esta conciencia de una migración económica que a lo largo del paso se va convirtiendo en otras cosas, como mencionaba Renata, el tráfico, la trata y todo lo que anexo, igual que los adultos, enfrentan los niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, parte de lo que queremos hacer en el programa es también como mostrar otro tipo de manifestaciones sobre el problema, y es interesante porque ahora que queremos compartir una canción, es, nos llama mucho la atención como para ver como pues, buena música que habla sobre temas también bien complicados, ¿no? Entonces nos vamos a dejar con King Changó de Venezuela, y que en un homenaje que le hacen a Police, aunque esa canción es más bien escrita ya por Sting en su etapa solista, hacen un, recrean por ahí una canción que se llama en esta versión Un Venezolano en Nueva York, King Changó. De aquí de Nueva York te lo voy a dedicar a todo el inmigrante, lo va a escuchar. Ricky Salento, to listen everyone. Fire. No somos que tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Con mi sombra más Y bueno, la invitación para que marque las líneas de contacto 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo, 01800-670-1680. Vamos a ir al corte de estación, regresamos con más de Mi Voz Sí Vale. Hablemos de nuestros derechos. Mi Voz Sí Vale. Regresamos. Mi Voz Sí Vale. ¿Estás escuchando? Mi Voz Sí Vale. Continuamos. Hablemos de nuestros derechos y les damos los datos de contacto: buzón arroba étnica punto org punto mx o en fundación arroba justicia y amor punto org punto mx. Y continuamos con Gabriel y sus invitadas. Pues bueno, estamos aquí con Renata Terrazas de Fundar ACE y con Karina Arias, quien es consultora de Sin Fronteras IAP, que de alguna forma con distintas miradas abordan el tema de la migración o de hecho de los migrantes, y en este momento estamos hablando de niñez no acompañada en procesos de migración. Habíamos como detectado por ahí que quizá hay como regiones, incluso a nivel mundial, muy delimitadas, que muy identificadas, que tienen una tradición de, por decirlo así, de ser expulsoras de migración, y hay otras regiones en el mundo que también son receptoras de esta migración, ¿no? A veces, no receptoras, casi siempre tratando de no serlo, además, ¿no? Entonces, México creo que está en un espacio como medio intermedio, porque sí es un país de, decíamos, también con una tradición muy fuerte de migración a Estados Unidos particularmente, pero se está convirtiendo también en un lugar de tránsito y de alguna forma también de recepción de personas de otros países, de otros países que están en un proceso migratorio. Yo quisiera entonces comentarles, preguntarles a ambas, ¿qué estamos haciendo como Estado para atender estas situaciones, ¿no? ¿Cómo en México se empiezan a generar algunas políticas públicas para hacer valer, para garantizar el ejercicio de derechos de nuestros niñas y niños que están en un proceso migratorio, quizá a veces son regresados a Estados Unidos, pero también como como mexicanos tenemos políticas públicas para garantizar los derechos de estos niños y niñas que son, que siendo extranjeros están en México a veces por tránsito o a veces de forma definitiva también. Entonces, Renata. Claro. Bueno, a tu pregunta, ¿qué se está haciendo? Desafortunadamente muy poco. Continuamos con una ley migratoria de hace más de 30 años. En teoría, en este periodo de sesiones, se espera que se discuta una ley migratoria. Tenemos un diseño de política migratoria bajo el paradigma de seguridad. Hay una completa descoordinación entre diversas instituciones de gobierno y el Instituto Nacional de Migración, con la Policía Federal, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación. Tenemos los flujos de migrantes que tenemos aquí en México son diversos. En términos de la migración infantil, están los inmigrantes centroamericanos o transmigrantes centroamericanos, mexicanos, niños mexicanos en Estados Unidos. El retorno de migrantes, no nada más la repatriación, el retorno de migrantes cuando, después de pasar una temporada viviendo en Estados Unidos, regresan a México, a continuar viviendo en México, y tienen problemas para en el sector educativo, en el sector salud, por ejemplo, no son admitidos, no son revalidados sus estudios. Tenemos, ¿qué pasa con los niños que al final de cuentas su padre y o madre migran? La atención debe ser, la desfragmentación familiar tiene consecuencias sociales, psicológicas, económicas. ¿Qué sucede con esos niños? ¿Qué se está haciendo? Muy poco. Los niños nacidos en México de padre y o madre extranjero, que sobre todo cuando la situación de los padres es irregular en términos migratorios, tienen problemas para registrar a sus hijos cuando es un derecho. Son mexicanos por nacimiento y no se les está registrando. Y sobre todo una migración invisible en México, que es la migración de trabajadores agrícolas, la migración interna. Hay un reporte de UNICEF en 2009, decía 1.200.000 trabajadores agrícolas, de los cuales 44% tienen por lo menos un hijo o hija trabajando en los campos. Pero además hay viajan con sus hijos y los niños no reciben educación, no hay un diseño de política pública claro en las cuestiones de atención a la salud y educación. Y seguramente, Karina, en las cuestiones migratorias, a los niños que son detenidos, no me queda claro que siga, que haya programas donde continúen con la educación o que les atiendan a la salud y las cuestiones psicológicas. Sí, Karina. Sí, en efecto, yo creo que al igual que en general en términos de la política, México ha hecho primero política pública en función de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, ya sea que están migrando hacia Estados Unidos o que regresan de Estados Unidos, y tarde se ha metido al tema de los niños, niñas y adolescentes que cruzan por nuestro país o migran a nuestro país, ¿no? Ya hablábamos de las razones por las cuales lo hacen. Pero es un fenómeno que tiene ya varios años, sin embargo el gobierno mexicano no ha podido responder en su dimensión total a este fenómeno, ¿no? No es solamente flujos migratorios de adultos, ¿no? Sino que los niños pues tienen derechos igualmente y tienen necesidades especiales o específicas de su edad, ¿no? Donde el gobierno mexicano ha respondido de alguna forma con políticas aisladas. Yo creo que lo que hace falta es un modelo de atención integral, donde se vean precisamente la situación de los niños, niñas, adolescentes en principalmente cuatro de las etapas del proceso migratorio, que es la verificación, o sea, cuando primero el niño es detenido por un policía, por un miembro del ejército, por los agentes migratorios mismos, ¿no? Donde no se les explica qué proceso sigue, se les detiene. Después, durante sus estancias en las estaciones migratorias, donde si bien hay que reconocer que se han reducido los tiempos de estancia, sigue habiendo niños, sobre todo no centroamericanos, que llegan a pasar un par de meses en la estación migratoria, donde ya no hablemos ni siquiera de programas como tal educativos, y ni siquiera tienen un programa de actividades recreativas para los niños, ¿no? No en todas hay servicios de salud, por ejemplo, ¿no? No en todas hay servicios de 24 horas, a veces es un doctor que va a ratitos a atender a toda la población. En el proceso de deportación igualmente hay programas o convenios que tiene México con Centroamérica, donde tienen un apartado sobre las condiciones de los camiones que debe de haber para los adolescentes, y ahí se queda. Y no hay sobre todo una coordinación en la recepción, ¿no? Entonces también la responsabilidad que tiene México de pues no nada más es ya dejar al niño en la frontera y ahí que se haga bola, porque finalmente es un niño que tiende a regresar. Okay, vamos a ir con el siguiente corte. Vamos a dejarles con otra pues propuesta musical. Entonces ahí creo que esta ya la conocen, es Molotov Frijolero. Chingao. wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of tip lately. I wanna smack the mouths of these racists. No grab imaginas desde afuera. Ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú a cultivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Me seguirás diciendo que soy not the way back. Si tuvieras tú que empezar de cero. So why do you look down on when your feet get strained? Say you went so hard to make you take shit for granted. It's not potato, it ain't just a mess, you know. That way your feet are planted, we'll be Mexico, correcto. Don't call me green, don't you fucking see me. Stay on your side of the goddamn river, don't call me. Pues bueno, entonces regresamos acá con el tema que estamos abordando el día de hoy. Es migración, pero desde la óptica de recuperar qué está pasando con niños y niñas que están participando en este tipo de situaciones, en este fenómeno. Hay dos elementos que son bien importantes, que es México tendría que tener un entramado legal, una política pública que se ajustara en términos de migración a algunos acuerdos internacionales respecto de esto. Entonces quería que recuperáramos una valoración desde Karina que está pasando con esto, y también que habláramos de los OPIs, que son los oficiales especializados en infancia, que están trabajando en el tema de migración, ¿no? Oficiales de protección a la infancia. Entonces, si quieres, Karina, retomamos primero el tema que te planteaba. Sí, yo creo que México tiene una gran responsabilidad en términos de protección y promoción de los derechos humanos de la niñez. En cuanto a los compromisos internacionales, México ha firmado la mayor parte de los instrumentos internacionales, ya sean del sistema de Naciones Unidas como del sistema americano de instrumentos internacionales. Reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una gran responsabilidad que creo que se conjunta con una visión de la niñez que la niñez no cuenta, ¿no? Y creo que es justamente lo que promueve este programa, es que la niñez cuenta, que la niñez tiene una voz. Y eso no hemos logrado traducirlo. O sea, yo creo que sí es difícil bajar esos instrumentos a una legislación, a una política pública en los adultos. Es mucho más determinante bajarla en términos de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Donde quedan invisibilizados en el sistema judicial, en los sistemas de fomento y de creación de la política pública, y en el tema migratorio pues quedan evidentemente totalmente invisibilizados, donde el tratamiento que reciben es de adultos, ¿no? Donde van a las estaciones migratorias y no se cumplen justamente, por ejemplo, la Convención de los Niños, donde los niños están tomándoles declaraciones, están dejando sus huellas y no hay una protección, ¿no? Entonces sí, México tiene la responsabilidad de traducir esos compromisos internacionales y bajarlos a un algo ya mucho más específico, que además son los mismos compromisos internacionales que tiene en términos de adultos. Antes de pasar con Renata, decías, es difícil que esta política pública mexicana se acopla a estos instrumentos, pero en tu opinión, ¿qué lo hace tan difícil? ¿Es como falta de visión de los legisladores? ¿Qué lo hace tan difícil? Yo destacaría dos cosas. Una es el desconocimiento, ¿no? Tanto me atrevería a decir del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, el desconocimiento de los instrumentos internacionales. Es más, hay mucha gente, legisladores y políticos, que te dicen, no, es que esas son leyes extranjeras, ¿no? Cuando son realmente válidos, vigentes en México. Entonces, una parte es el desconocimiento y la otra es la falta de una cultura y visión de derechos humanos. El tema de derechos humanos siempre se queda en el discurso, si bien nos va, o se queda ausente totalmente de una política, que es lo que estamos viviendo en el sexenio actual. Entonces eso lo hace complicado, porque tienes gente que no los conoce, tienes gente que no quiere meter una visión de derechos humanos, y entonces ahí tienes una ausencia del tema de derechos humanos en todo este entramado, tanto político como legal. Renata, nos hayan hablado en una entrevista que tuvimos con la representante de UNICEF aquí en México. Ella colocaba algo que, una figura muy específica de un funcionario que hace como 2 años, si no mal recuerdo, ve la luz como actor público, ¿no? Que son los OPIs, que son los oficiales de protección a la infancia, ¿no? Si pudieras hablar de esto, ¿qué pasa con ellos? Bueno, es, en primer lugar, es un buen intento, un buen comienzo por tratar de atender a la infancia migrante de una forma diferente. El problema es que son agentes migratorios que no reciben una mayor capacitación que talleres pequeños de 3 o 4 días. A mayo de 2010 eran 170 oficiales de protección a la infancia, cuando estamos hablando de que por lo menos las cifras del DINAM de 2009 son más de 4.000 menores devueltos a sus países. 170 oficiales no pueden dar cuenta de la atención a esa y al final de cuentas sigue siendo el mismo asunto, querer atender las migraciones desde una perspectiva de control de flujos. ¿Qué pasa con los niños que no están siendo, ni siquiera aparecen en las estadísticas, que van en el tránsito hacia Estados Unidos y nadie se da cuenta de ellos? Esas políticas que vamos creando de irlos empujando a zonas más peligrosas, lo único que van haciendo es que los convertimos en un grupo vulnerable. ¿Qué pasa con esos niños? No están siendo atendidos, ni siquiera están siendo contados. Un gran problema de la política migratoria mexicana es la falta de estadísticas. No tenemos estadísticas claras. Incluso la NIS, que es la encuesta que, la gran encuesta del Instituto Nacional de Migración con ECOSUR y otras organizaciones de academia, incluso tienen problemas para levantar las encuestas. Meten en un mismo bonche a niños de 15 a 19 años. ¿Qué pasa con los menos de 15 años? Si no tienes estadísticas, no tienes manera de crear, de diseñar política pública para atender la magnitud de la situación, atender la magnitud del fenómeno migratorio. Y un ejemplo también es el presupuesto del Instituto Nacional de Migración. Es menor, una investigación de Diego de la Mora, investigador de Fundar, arroja que es menor el presupuesto del Instituto Nacional de Migración que el gasto en publicidad. Eso te da cuenta de la prioridad para el gobierno mexicano de la migración. Vamos a ir con nuestra próxima cápsula y, por favor. En mi voz y vale. Bueno, pues esta es la matiné. En nuestro México es bien conocido por todos que trabajar como indocumentado en Estados Unidos representa la posibilidad para los migrantes de ofrecer una mejor vida a sus familias. Pero, ¿cómo afecta esto a nuestros niños? Por esto es que esta semana les vamos a recomendar una película que, si bien no tiene grandes actuaciones ni el mejor guión, sí muestra de manera un tanto truculenta las vicisitudes que algunos de nuestros niños pasan para evitar la ruptura familiar. La cinta es Bajo la misma luna, una película mexicana con Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Adrián Alonso, dirigida por Patricia Riguén. En la cinta, Rosario, la madre de Carlitos, es una indocumentada en Estados Unidos que cada domingo a las 10 de la mañana, desde un teléfono público en Los Ángeles, llama a su hijo para no perder el contacto con él y saber si todo va bien. Al morirse la abuela del niño protagonista, este decide viajar de ilegal para encontrarse con su madre, pagándole a dos jóvenes americanos para que lo crucen. Los acontecimientos durante el viaje llevan al encuentro de Carlitos con Enrique, un brusco ilegal que solo se preocupa por sí mismo. Dos grandes aciertos de la película son que se muestra paralelamente la historia entre el niño y la madre, y que a pesar de estar separados durante toda la película, se puede sentir esa estrecha conexión entre ellos, y que participarán en un pequeño cameo los íconos de la música grupera Los Tigres del Norte, exitoso grupo que se ha distinguido por canciones acerca del dolor de ser ilegal. Una película de manufactura simple, pero que nos recuerda lo crudo que puede ser esa situación, no solo para el que se va, sino también para los hijos que se quedan. A nombre de Alexis Ayala les saludamos y esto fue Matiné. Mi voz sí vale. Vamos a la parte final del programa y le pediría tanto a Renata como a Karina si nos pueden presentar de forma puntual una idea que cierre su participación sobre este tema, por favor. ¿Qué quieres, Renata? Claro, yo de manera breve, se requiere una política pública integral que se respaldara por una ley migratoria, generación de estadísticas y dejar de ver y atender a las migraciones desde el paradigma de seguridad en cuestiones de control fronterizo exclusivamente. Los niños migrantes requieren atención específica y tienen que ser atendidos en esas dimensiones. Sí, Karina. Creo que lo importante, si se genera este marco que menciona Renata, es también darle la voz a los niños. Estamos hablando de adolescentes que ya pueden opinar, ¿no? Y cuyo interés superior no puede ser decidido únicamente por la visión de control o de seguridad de las autoridades migratorias, ni de un país ni de otro. Bueno, pues muchas gracias a ambas. Le doy rápidamente la bienvenida a Fabián Omar Galindo García. Fabián, ¿por qué no te presentas? Nos dices de qué institución vienes y nos haces la invitación a un evento bien importante que van a tener ustedes. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Fabián Galindo. Formo parte de Arte, Pensamiento y Acción Social AC. Y bueno, vengo a hacerles una invitación por parte de Colibrí Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías AC al seminario Derechos de la Infancia en Instituciones de Asistencia Social, del enfoque tutelar a la promoción del desarrollo integral. Sí, mira, nosotros venimos a invitarlos porque se ve la, digamos, la problemática, ¿no?, de que la violación de los derechos de las niñas y los niños aquí en el DF, pues es un grupo social vulnerable, ¿no?, respecto a la violación de sus derechos, y no existe una legislación que regule y dé seguimiento a la operación de dichas instituciones, así como tampoco hay mecanismos que evalúen la profesionalización de las personas responsables en este respecto, ¿no? Entonces hacemos la invitación a todas las personas que trabajan en instituciones de asistencia social, tanto de asociaciones civiles como gubernamentales, para que nos acompañen. Vamos, nuestra sede va a ser la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿sí? Todos los sábados de septiembre, octubre, noviembre y enero, a partir del 11 de septiembre. Es una acción y un esfuerzo conjunto por parte de varias instituciones, tanto gubernamentales como asociaciones civiles, si me permites mencionarlas. Sí, claro, adelante. Colibrí, Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías AC, Arte, Pensamiento y Acción Social AC, la Ciudad de México, Capital de Movimiento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Social, UNICEF, el Instituto de Asistencia e Integración Social y ASIS, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que es nuestra sede, y la Procuraduría General de Justicia, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Y bueno, no me queda más que pues emitirles esta invitación, reiterárselas, y pues nos daría mucho gusto que estén aquí compartiendo este esfuerzo con nosotros. Cualquier persona que trabaje en instituciones de asistencia social, tanto civil como privada, pues puede dirigirse a nosotros en el siguiente mail, que es seminariodereechosdelosniños@gmail.com. seminariodereechosdelosniños@gmail.com. Pues Fabián, ustedes van a presentar este programa el próximo lunes 6, ¿cierto? Sí. ¿En dónde lo presentan y a qué hora? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a las 10 de la mañana. Si nos pudieras platicar rápidamente a lo largo del seminario, que va a ser todos los sábados a partir de septiembre, ¿qué invitados estarían? ¿A quiénes invitaron? Claro. ¿Cientos de personas? ¿Algún académico? Sí, claro, mira, por ejemplo, ¿no?, hay varios, si se me olvida alguno, pues que me disculpe. Por parte de la Universidad Iberoamericana, el licenciado Javier Bautista de la Torre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Sonia Rodríguez Jiménez, el doctor Uvalle Beltrones Ricardo, de coordinador del Centro de Estudios de la Administración Pública, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, el licenciado Martí Batres Guadarrama, la licenciada Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, la doctora Mukler Kornick Beatriz, del Instituto Mora, por ejemplo. Tengo entendido que esto va a ser gratuito, no las personas que quieran ir a las instituciones que estén interesadas, es participación gratuita, no hay cuota. Así es, el seminario no tiene ningún costo, basta con que se contacten con nosotros y nosotros les mandaremos toda la información pertinente. ¿Sí? Bueno, pues ya queda la invitación para las instituciones que nos hayan escuchado. Es gratuito, hay una semana todavía para inscribirse, porque sí, esto empieza hasta el próximo 11 de septiembre. Y pues bueno, vamos a empezar a despedirnos. Le doy las gracias a nuestras invitadas de hoy, a Renata, bueno, a Renata y a Karina, de Fundar y de Sin Fronteras, respectivamente. En Étnica, en la generación de contenidos, estuvo Lourdes Carrera Sánchez. Desde Fundación Justicia y Amor, Griselda Espino Ledesma. Desde El IASIS, Alejandra Garduño Juárez. Y pues bueno, vibra positiva a todas y todos, y derechos y rock para las niñas, los niños y adolescentes. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gabriel. Nos escucharemos y nos veremos la próxima semana en Mi Voz y Vale. Hablemos de nuestros derechos. Están escuchando Radio Ciudadana 660 de amplitud modulada, y les doy los datos del programa, los datos de contacto: buzón@etnica.org.mx o en fundacion@justiciayamor.org.mx. Y estuvimos con ustedes en la producción Gabriela Álvarez, asistencia Nadia Ochoa, controles técnicos Manuel Compatitla Alcázar, asistencia en los teléfonos Mónica Martínez y Eduardo Macías Iniesta en la locución. Thank you.